desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatra y enfermera te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron. Malas, estamos aquí una vez menos porque, como siempre reitero, esto es una jodida cuenta atrás y tenemos las inexistentes neuronas calcinadas. ¿Y cómo diréis? ¿Y cómo dice G? ¿Están calcinadas si son inexistentes? Pues mira, misterios. Es que están calcinadas y por lo tanto son inexistentes. Estamos en Radio Bronca, en el 94.5 de la, en el 104.5 de la FM. Y esto es el programa Todo es Mentira. Esto es la tontería. Todo es mentira, donde oiréis una sarta de idioteces y cosas sin sentido e intrascendentales. Porque no damos más de nosotros mismos, somos así. También tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Teléfono caliente, el 088. Demasiado calentitos. Donde os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Nada, empezaremos a alargar. Pues bien, tenemos aquí una noticia que parece que ya la hemos leído, que tiene un cierto tono a déjà vu, pero es actual y real como la vida misma. Los mayores banqueros del mundo se suben el sueldo un 36%. Claro, totalmente de acuerdo, porque es la gente realmente necesitada. Hombre, pobrecillos. Es que si se suben el sueldo es porque cobran poco y dicen, hostia, pues vamos a cobrar un poquito más. Yo lo veo moderado, eso, el 36%. No, es que se han moderado, ¿eh? Y encima nosotros ahí quejándonos de los banqueros, de cómo viven, de que... de que tienen más pasta que nosotros. Pues qué va, los pobres pues se sobren el sueldo, pues porque mira, pues porque se lo merecen, evidentemente. Pues bien, la retribución media se sitúa en unos 6,8 millones según FT. En beneficio creció un 2,9%. O sea, la retribución media se sitúa en unos 6,8 millones, pero al año, al mes, eso no lo dice. No lo especifica, ¿no? No lo especifica. Supongo que serán anuales, porque esta gente cuenta los sueldos anualmente. Los pobres somos los que lo contamos mensualmente. Y aparte que esto es lo que está declarado oficialmente, pero evidentemente luego hay maletines por medio y hay cosas que no se pueden declarar. Claro. Los paraísos fiscales y todas esas cosas. Las islas vírgenes y estas cosas. Sí, sí. Las islas... No haremos juego con el término vírgenes. Sí. Pues bien. En lo que respecta a los sueldos de los banqueros, la era de la contención se ha terminado. Escribe ayer el Financial Times. Según un informe encargado por el rotativo británico a Equilar, una consultora especializada en analizar los sueldos de ejecutivos empresariales, el año pasado la retribución media de los máximos responsables de los 15 mayores bancos europeos y estadounidenses aumentó un 36% hasta 9,7 millones de dólares, unos 6,8 millones de euros. Ese incremento contrasta con la discreta evolución de las ganancias de esas mismas entidades, que solo crecieron un 2,9%. El primer español en el ranking del Financial Times es el presidente del BBVA, Francisco González, que ha descendido del quinto al décimo puesto al bajarse un 10% el sueldo en 2010. ¡Hoy! ¡Hoy, mira qué sacrificado! Como piensa el bien común, estos tiempos de crisis, ¿eh? ¡Qué majo! Se ha bajado el sueldo, mira. Pobrecillo, pero ahora se lo sube. Un 10% bajarse el sueldo es muchísimo, ¿eh? Un 10% con el poco dinero que debe ganar. Sí, bueno, pues, ¿y qué hará con ese 10%? Se lo dará a los pobres, ¿no? Seguro que hará eso. Seguro. Según en el caso del Santander... La memoria anual del banco, su consejero delegado, Alfredo Sainz, cobró el año pasado 9,1 billones de euros, un 10,3% menos respecto al 2009, 10,2 millones. Sainz se mantuvo así como el banquero mejor pagado de España. Y a tenor de los datos publicados por el Financial Times, también de Europa, de incluirse en el ranking mundial sería quinto. A la cabeza de esa lista está el presidente del estadounidense JP Morgan Chase, de Jamie Dimon, que en 2009 figuraba en el puesto número 13 y que ha incrementado su remuneración nada menos que un 1,541%. ¿Cómo? No, pensaba que era 1, algo, pero no, es 1,541% al pasar de 1,2 millones de dólares a 20,7 millones. Subida moderada. Sin una subida moderada, sí. Bueno, en fin, ya para qué seguir leyendo. Aquí es una lista de los parásitos banqueros mejor pagados del mundo y... Parásitos no, que el banquero crea riqueza. Sí, y crea empleo también. Pues mira, es una lista de... ¿Qué paso de leerla? Una lista de los banqueros mejor pagados del mundo. O sea que una bomba cada uno y... Y a otra cosa, mariposa. Y ahora vamos a poner una canción que hace referencia a alguien que no era, desde luego, muy amigo de los banqueros, que era Faucelas. Faucelas era un guerrillero libertario de Galicia, el cual fue asesinado en el año 52. Y la canción es Descarmento, y la canción se titula Faucelas. Pues venga, dedicada a él. El dolor que sentimos ahora es muy profundo, es verdad. Pero no debe paralizarnos. Los compañeros no han muerto inútilmente. Josefina, Sebastián, Teresa, todos vosotros, estáis y estamos luchando por lo mismo, por lo que ellos querían. Y no nos van a parar. ¿Qué es lo que ellos querían? Están aquí con nosotros, luchando por lo mismo. Yeah. Vamos a continuar, como no, con el serial típico antiprohibicionista que empezamos el otro día, bueno, hace ya dos jornadas, o una, vete a saber, porque aquí hay un descontrol que te cagas. Una estulticia que nos invade. Y vamos hoy con los el apartado efectos subjetivos de la LSD. Es un artículo, como no, de Escotado, como ya he repetido en otras ocasiones. Efectos subjetivos. Los efectos subjetivos se parecen a los de la mescalina, si bien son todavía más puros o desprovistos de contacto con una intoxicación en general. No se siente nada de corpóreo que acompañe a la ebriedad, al contrario de lo que acontece en distintos grados con cualquier otra droga. El pensamiento y los sentidos se potencian hasta lo inimaginable, pero no hay cosa semejante a picores, sequedad de boca, dificultades para coordinar el movimiento, rigidez muscular, lasitud física, excitación, somnolencia, etcétera. Frontera entre lo material y lo mental, el salto cuántico en cantidades activas, representado por la LSD, implica que comienza y termina con el espíritu. ¿Cómo surgió el poeta, como sugirió, no surgió, el poeta H. Michaud? El riesgo es desperdiciar el alma y la esperanza ensanchar sus confines. Aunque no lleguen a ser cualitativas, hay considerables diferencias entre dosis medias y altas, superiores a las existentes entre dosis altas y muy altas. La excursión psíquica, que en dosis leves y medias es contemplada a cierta distancia, se convierte en algo envolvente y mucho más denso con cantidades superiores. Las visiones siguen siendo tales y no alucinaciones, ya que se conserva la memoria de estar bajo un estado inusual de conciencia y la capacidad de recuerdo ulterior. Sin embargo, ahora arrastran a compromisos inaplazables ante uno mismo con un desnudamiento de los temores más arraigados, dentro de un trance que del principio al fin desarma por especial veracidad. Balsámica o inquietante, la luz está ahí para quedarse, iluminando lo que siempre quisimos ver sin conseguirlo del todo y también lo que siempre quisimos no ver, lo pasado por alto. Esto no quiere decir que las experiencias carezcan de un tono general más glorioso o más tenebroso, sino tan solo que estas dimensiones nunca resultan disociables por completo. A mi juicio, las experiencias más fructíferas son aquellas donde se recorre la secuencia extática entera, tal como aparece en descripciones antiguas y modernas. Por este trance entiendo una primera fase de vuelo, que recorre paisajes asombrosos, sin parar largamente en ninguno, viéndose el sujeto desde fuera y desde dentro a la vez, seguida de una segunda fase que es en esencia lo descrito como pequeña muerte, donde el sujeto empieza temiendo volverse loco, para acabar reconociendo después el temor a la propia finitud, que una vez asumido se convierte en un sentimiento de profunda liberación. Es algo parecido a cambiar la piel entera, que algunos llaman hoy acceso a esferas transpersonales del ánimo. Bajo diversas formas he atravesado esa secuencia en 4 o 5 ocasiones. La primera vez, hace más de 2 décadas, sobrevino tras la necedad de tomar LSD para soportar mejor una velada con gente aburrida. No muy recomendable eso. Estar en una reunión con gente aburrida y tomar LSD. Y la última, hace pocos años, se produjo con una dosis alta del fármaco, quizás algo superior a las 1000 gammas. La inicial selló el tránsito de juventud a primera madurez, y la última marcó una aceptación del otoño vital. En realidad fueron trances tan duros que no percibí entonces su aspecto positivo o liberador. Solo en experiencias ulteriores de maravillosa plenitud comprendí que en el recorrido por lo temible había pagado de alguna manera mis deudas, al menos en medida bastante como para acceder sin hipoteca a estados de altura. Si tuviera que matizar la diferencia entre LSD y otros visionarios de gran potencia, diría que ninguno es más radiante, más nítido y directo en el acceso a profundidades del sentido. Eso mismo le presta una cualidad implacable o despiadada, que no se aviene al fraude y ni tan siquiera a formas suaves de hipocresía, apto tan solo para quienes buscan lo verdadero a cualquier precio. Y diría también que para ellos guarda satisfacciones inefables: la amistad, el amor carnal, la reflexión, el contacto con la naturaleza, la creatividad del espíritu, pueden abrirse con universos apenas presentidos, infinitos por sí mismos, como dijo Plutarco tras iniciarse en los ministerios de Eleusis. Uno es recibido en regiones y praderas puras, con las voces, las danzas, la majestad de las formas y los sonidos sagrados. Se acaba el capítulo por hoy y luego se iniciará otro que hace referencia a los principales usos. Ahora vamos a poner una divertida canción de Ale Hop, del CD Alguien No Quiere. Una que hace referencia a las drogas. Y dice, ¡di no! Ya, lo que siempre hemos recomendado en este programa. Que no digas, la hagáis, que no, nos la enviéis que, a nosotros. Que nos las enviéis a nosotros. Sí, que nosotros somos muy sacrificados y pensamos en el bien común. No. Estamos dispuestos al martirio si fuera menester. Hombre, evidentemente. Y la canción, como ya he dicho antes, se titula Di No, de Ale Hop. En televisión, que la droga nos controla, será mi perdición. Si me tomo unas alubias con su vino y su café, me acompañas y me animas, un infarto a ti te dé. Ejecuto y dispongo, no lo puedes denegar. Que se fuma, que se toma, que te pueda aquí dañar. Miro aquí, miro allá, disimulo el negocio. Todo esto yo lo hago por la pública salud. Menuda sorpresa cuando vi en televisión unos jóvenes de cantina en su monopatín y una voz que decía, con mucho frenesí, que no toman, que controlan, di que no, di que sí. Tamaña campaña, me pega la nariz. Me suena muy raro, se trata de un ardid. Levanto hacia arriba, levanto el antifaz y veo muy claro que falta honestidad. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Sorpresa, ando bien televisión, que la droga nos controla, será mi perdición. Si me tomo unas alubias con su vino y su café, me acompañas y me animas, un infarto a ti te dé. Ejecuto y dispongo, no lo puedo usted dejar. Que se fuma, que se toma, que te pueda aquí dañar. Mira aquí, mira allá, disimula el negociar. Todo esto yo lo hago por la pública salud. Menuda sorpresa, ando bien televisión, unos jóvenes de Cádiz en su monopatín y una voz que decía, con mucho frenesí, que no toman, que controlan, di que no, di que sí. Tamaña campaña, me pega en la nariz. Me suena muy raro, se trata de una beat. Levanto hacia arriba, levanto el antifaz y veo muy claro que falta honestidad. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Di no, no hagas drogas. Somos muchos y nos gustan todas. Di no, no hagas drogas. Quedan pocas y nos gustan todas. Di no, no hagas drogas. Somos muchas y nos gustan todas. Di no, no a las drogas, quedan pocas y nos gustan todas. Bueno, tenemos una noticia que hace referencia a, vamos, a una institución bimilenaria que a la que muchas veces hemos hecho referencia en este programa. Y cómo no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo no? La Iglesia. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Que nunca hablamos de la Iglesia nunca, en este programa. Jamás. Es un momento histórico dentro de este programa. Por primera vez en toda nuestra historia estamos hablando sobre la Iglesia. Pues bien, los obispos insisten en que ahorran al Estado miles de millones. Otros que son como los banqueros, van ahorrando, derrochando generosidad. Sí, sí, sí. Todo para la obra social, ¿eh? Todo para comedores, para los pobres, sí. Para albergues, y todo eso es dinerito que le ahorran al Estado. Claro, claro. Y encima le están haciendo un favor a los pobres porque les están poniendo una autopista hacia el cielo. Claro. Pues bien, estos datos contrastan claramente con los de otros estudios, que demuestran que la Iglesia recibe más de 10.000 millones del Estado. ¿Solo? Solo. Eso declarado, ¿eh? Porque luego por debajo mano... Bueno, bueno, no, no seamos mal pensados, ¿eh? Porque luego está una noticia que comentamos aquí de que Rocco Varela en un alarde de... ¿De generosidad? No, de generosidad. ¿De ultraísmo? No, de, yo qué sé, de megalomanía. Sí. Se estaba construyendo un mini Vaticano en el... En un bosquecillo protegido que hay ahí en Madrid. Bueno, en fin, no sé si se ha parado el proyecto o qué, pero el caso es que era un escándalo. Sí, por supuesto, un acto de extrema generosidad, pero con uno mismo. Ahí está. Y luego, pues, también hemos leído varias noticias de lo mucho que se embuchaca la Iglesia con los impuestos. Todo para fines sociales. Y las subvenciones. Claro. Bueno, y el dineral que se gastan en anuncios y en campañas de publicitarias para que marques la X en la declaración, pues eso también cuesta un dinero. Y eso es dinero que tiene la Iglesia. Y sin hablar del Vaticano, de los sueldos de las monjas, de los sueldos de los curas, de mantener todo el patrimonio que... Es que genera muchos gastos la Iglesia, ¿eh? Genera muchos gastos, claro. Muchas necesidades vitales. No, es una empresa capitalista la Iglesia. No. Para nada. Es espiritual. Es espiritual. Pues bien, cuando apenas restan 2 meses para que arranque la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que congregará a miles de católicos en torno a Benedicto XVI... Me encantan estas caravanas de jovenzuelos yendo a visitar al Papa. Son tan tiernas y tan agradables. Aunque parezca mentira, yo he tenido, o alguien que se parecía a mí ha tenido contacto con algunos de ellos. Y son, o sea, lo más tierno que pueda haber. Hombre. Contacto que afortunadamente no llegó a lo físico. Ya. Hombre, porque a lo mejor no era, era mayor de 12 años. Sí, y eso ya tal no le gusta a los curas. Como estaba diciendo, habría algún mal pensado, una pensada que estaría pensando otra cosa, ¿eh? Ya. Que os conocemos. Yo misma estaba pensando. Ya. Pues bien. Los obispos españoles insisten en que la Iglesia Católica ahorra decenas de miles de millones de euros a las arcas públicas, según declaró ayer en rueda de prensa el gerente del Episcopado, Fernando Jiménez Barriocanal. Estos datos contrastan claramente con los de otros estudios que demuestran que la Iglesia recibe más de 10.000 millones del Estado. En plena campaña de la renta, la Conferencia Episcopal presentó un balance de sus actividades en virtud de los acuerdos alcanzados con el Gobierno en 2007 y por el que se incrementó su porcentaje en el IRPF, pasando del 0,52 al 0,7. Y esto no es lo que querían dar a los pobres, sí, esto fue una campaña que africanitos hubo... que se mueren de hambre en África. Una campaña que estuvo muy de moda a mediados de los años 90, el 0,7. Sí, yo la recuerdo perfectamente. Sí. Y se exigía que de los impuestos se destinara un 0,7% a ayudar a países en vías de desarrollo. Pues ya sabemos a dónde va el 0,7%. Pues ahora se va a la Iglesia, con que, ya ves... Sin embargo, en lugar de informar sobre el destino de los 250 millones de euros recibidos a través de la renta, los obispos quisieron demostrar la ingente labor social, educativa, cultural y sanitaria que llevan a cabo y que, en su opinión, suponen un ahorro para el Estado. Cada euro invertido por la Iglesia rinde 2,5 veces más, aseguró Barriocanal, quien apuntó que solo en los colegios concertados la Iglesia ahorra al Estado 4.400 millones de euros. Pero vamos a ver, si los colegios concertados, para empezar, reciben subvenciones, pero bestial, brutales. ¿Qué tanto que reciben subvenciones los concertados? Pero brutales. Y si son de la Iglesia, más. O sea, que yo no sé qué pía este Barriocanal. Oye, no os confíes de la Iglesia, que si una cosa se ha caracterizado históricamente a la Iglesia, es siempre decir la verdad. Y la transparencia. Y ser transparente. En sus finanzas. Sí. Siempre, siempre, ¿eh? O sea, que eso de sospechar que se ocultan tejemanejes económicos y dinero negro, eso nada. Eso es una calumnia propia de los herejes. Ahí está. Y de los ateos. Sí, y de los sarracenos. El responsable de los dineros de la Iglesia no quiso concretar el supuesto ahorro total, argumentando que los obispos están a la espera de una auditoría que demuestre que la Iglesia le es rentable al Estado. Además, según la contabilidad episcopal, sacerdotes y laicos aportan al bien de la sociedad española un total de 43 millones de horas. teniendo en cuenta que solo trabajan un día a la semana los curas. Bueno, pero luego también tienen los trabajos extras de los entierros y estas cosas, ¿no? Por ejemplo. Y cobran, ¿eh? Por todo eso cobran. Hombre, tanto que cobran. Hombre. Y no poco, precisamente. Y no poco. No sé, ¿usted qué se cree? Cuando se muere tiene que pagar bastante. Aquí nadie se libra de pagar, ni después de muerto. Que ir al cielo eternamente cuesta su dinero, ¿eh? No, hombre, claro. Que no es todo aquí, canque. No es todo aquí idílico, la... No, idílico para nada. Es que tú ten en cuenta la labor que hacen curas y monjas por el bien de la sociedad. O sea, vamos a ver, que ellos de vez en cuando laven dinero, se agencien propiedades de los pueblos, por ejemplo, las iglesias de los pueblos en teoría deberían pertenecer al pueblo, ¿no? Pues no, pertenecen a la iglesia. Tienen una cantidad ingente de dinero moviéndose en inmuebles, en bienes culturales artísticos, bueno, en fin. Y esto estamos hablando de... Y no pagan Hacienda por todo eso, ¿eh? Del clero a baja escala, ya ni que decir ya, por ejemplo, el Vaticano, eso ya sería Buah. Capítulo aparte. Buah, el Vaticano. viven en la pobreza y en como Cristo. Viven como Dios. Claro. Uy, lo que he dicho. Uy, lo que has dicho. Ateo, masón. Ah, seré condenado. Serás condenado, bajo sí, sí. Bajo las cenizas infernales. Mira que meterte con la iglesia. ¿Me cachis? Ay, qué pena. Bueno. Bueno, a ver, iremos ahora con un tema, ¿no? Que me habías pasado. Pues tú. Sí, vamos a poner un tema de... Vamos a poner un tema del LP de Dogmatophobia de los Defcon 2 y vamos a poner Ultramemia. Dedicada a todo el mundo, se puede sentir identificado con dicho término, muchísima gente. Muchísima gente. Ahí está. Vamos con una joya de Sánchez Dragó. Ese intelectualillo del sistema capitalista que nos domina. Ese autodenominado por mí mismo como anarquista de derechas. Sí. Que ya está dicho todo con eso ya lo decimos todo. Dragó compara el movimiento del 15M con Hitler, Mussolini y Franco. Toma ya. Hay que dedicar que, por ejemplo, hay algo que se podría hacer con Sánchez Dragó, que precisamente aconsejaba el grupo que se ha puesto anteriormente, que hablaba del manteo obligado, del manteo sistemático y subvencionado a Sánchez Dragó. Vaya. El escritor llama a memo a Stephanie Hissel, autor de Indignados, en un artículo publicado en El Mundo, de total solvencia. El escritor, el pseudo-escritor, diría yo, Fernando Sánchez Dragó, publica este viernes un largo artículo en el diario que ya he mencionado anteriormente, no volveré a repetir, en el que una vez más hace de la polémica y de la provocación sus señas de identidad. En dicho artículo, Dragó llama memo a Hissel, el nonagenario autor de Indignados, y carga con dureza contra todo el movimiento del 15M. Bajo el título El Circo es Sol, Dragó, el mismo que presumió de mantener relaciones con niñas de 13 años... Presumió y se tiró el moco, ¿eh? Dijo, mira, yo me tiro a niñas de 13 años y encima son ellas las que pretenden violarme a mí. Eso, exactamente, que luego añadió eso. Añadió que, eso, o sea, es muy fantasma. Que fue casi prácticamente violado por una niña de 12 años. Sí, o sea, una niña de 12 años es el sueño erótico, el Sánchez Dragó. O que hace escasos días calificó al dictador Francisco Franco como un gobernante autoritario, no totalitario. No tenía nada de eso. ¿Que era totalitario? No, autoritario. Exacto. Sí, como yo creo que era totalitario y autoritario, o sea, que tenía las dos. Que va, este era muy liberal. Pero según Sánchez Dragó, claro. Este gran hombre, este... Y mejor persona. Y mejor persona. Nunca olvides mencionar eso. Y mejor persona, sí. Decíamos, arremete contra Hissel casi desde la primera línea. La acusa de memo y de enriquecerse con un par de libelos en los que solo hay vaniloquio, azúcar y santurronería. Santurronería. Eso. Además compara Indignados con el Mein Kampf de Hitler, el libro rojo de Mao o el libro verde de Gaddafi. Lo mismo. ¿Y sus libros que no los lee nadie, qué? Hombre, sí, su amiguito Albert Boadella. Sí, ese seguro que debe leérselos, que, ¿no? Que, por cierto, el último libro en el cual se tiró el moco de la violación a la niña, pues lo hace a medias con el Albert Boadella. Sí. Ese que ahora está alojado en la Vía y Corte y ya más o menos es calificado como ex-catalán. Ya. Y ex-anarquista. Es ex muchas cosas. Vaya. A medida que avanza el artículo, aumenta la intensidad de sus ataques contra los Indignados, a los que llama llorones malcriados. No se arroguen estos llorones malcriados la representación de la sociedad en su conjunto, careciendo de lo que presumen, escribe. Un poco más adelante afirma que los Indignados deben enterarse de que la libertad es incompatible con la igualdad. ¿Cómo? ¿La libertad es incompatible con la igualdad? Claro. Esta frase me la apunto, ¿eh? Sánchez Dragó. Por eso es un anarquista de derechas. Vaya, o sea que la libertad sí, pero para el que tiene más, ¿no? Claro. Y sigue con su retahíla de descalificaciones. Lo peor de todo es la sarta de dislates que los quejicas nos proponen para arreglar las cosas. Y termina Dragó con otra descarga. Los Indignados de Sol se parecen a los descamisados de Perón, pero visten, aunque muchos de ellos lo ignoren y sean solo lo que Togliatti y otros de Sucoya llaman tontos útiles. Camisas rojas las de Stalin, negras las de Mussolini, pardas las de Hitler, gris mahón las de Mao y azul eléctrico las de Franco, ese personaje que según él es autoritario y no totalitario. Y este tío, pero vamos, pero cómo, es que cada vez que abre la boca sube el pan, es que es la hostia. No, a él le pone también eso, ¿eh? Sí, ¿no? No, pero bueno, pero no se aparta ni un ápice de las ideas del poder, o sea, que provocar, mucho provocar, pero no, pero vamos, no deja intocables las estructuras, no... Hombre, es que nunca ha querido atacar las estructuras, a él le gustan. No, ya, por eso, pero entonces que no vaya de polémico por la vida, si de polémico, ir de polémico es atacar las estructuras, ¿no? Él es una, él cree crear su propia anarquía, pero pagándola. No, hombre, claro, anarquía para ricos. Sí. Y por cierto, tenían también una buena que está compartida también su gran amigo actual, Boadella, diciendo que estaban en contra del actual sistema electoral porque el voto, por ejemplo, de Belén Esteban equivalía al voto de personas como ellos mismos, que no podía ser. No, hombre, su voto tendría que valer por 10. Sí, que defendía precisamente eso, defendía que tenía que valer mucho el voto de una persona instruida, como ellos mismos se autodeclaran, que de alguien como Belén Esteban. Bueno, y... Ya ves para lo que sirve el voto. Los únicos que creen en el voto son la gentuza esta. ¿Sí? Porque salen los suyos. Y ahora vamos a poner un tema de Sin Dios, cuyo título es políticamente incorrecto hoy en día. Que el título es No queremos paz, sino victoria. Es políticamente incorrecto por muchos de los contestatarios que están ahora de boga. Actuales. Sí. Que la paz, pacifismo y Gandhi por un tubo. Y la canción, como decíamos, es No queremos paz, sino victoria. Pues ahí está. Y ahora que no nos acusen de terroristas. De violentos. Ahora, como si habéis seguido alguna vez este programa, muy mal por otra, muy mal hecho, por otro muy lado, mal por vuestra hecho. Parte. No deberíais haberlo hecho. Voy a más o menos intuir lo que va a acontecer ahora a continuación. Como estamos muy cansados y como somos así de perros, pues va a llegar la hora del descansillo. Sí, os dejaremos con algún tema de un recopilatorio hecho ya hace unos años que se titula En defensa de los animales.

se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano, está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. De nuevo aquí otra vez, después de este descanso, y yo como siempre tengo un plus, ¿sabes? Descansos, lo tengo en mi convenio personal y personificado. Y no me hago responsable de ninguno de los actos que pueda acontecer después de que desaparezca. Que también eso sale en el contrato, que vosotros no lo podéis ver, ni siquiera me tenéis que creer, pero bueno, es así. Si no me creéis, pues vuestro problema. Pues nada. Y hasta dentro de unos minutos. Y por fin aparezco yo para llevar un poco de orden dentro de este desmán y este rojerío asqueroso que nos inunda. Jueves 18 de septiembre de 1975. Malos tiempos para nuestro caudillo, que ya está muy malito. Sucesos. Vamos a hablar un poco de gente indeseable de las calles. Detención de traficantes de drogas. Ha sido descubierto un depósito con 2,36 gramos de estupefaciente hachís y grifa. Y otro en el que se ha encontrado 3 kilos de hachís y 910 gramos de grifa. Estoy a punto de llorar con este fondo tan magnífico. ¡Qué amor que tengo yo hacia los legionarios! Bueno, volvamos otra vez al tema. Inspectores de la comisaría del distrito de hospital, tras gestiones practicadas en las calles de su demarcación tendentes a la erradicación del evento dedicado al tráfico de drogas, consiguieron descubrir en una terraza en un edificio de la calle Carretas, esa maldita calle de la ciudad condal, oscura, llena de gente indeseable y de kinkis, de gente de muy, muy mal vivir. Digamos que ahí en esa mala calle localizaron un depósito de 2.260 gramos de estupefacientes entre hachís y grifa. Montado el correspondiente servicio de espera en el lugar del depósito para conocer la identidad del propietario y distribuidor de la droga, la policía consiguió la detención ni más ni menos que de don José Canuto María. Y es verídico esto, a pesar del chascarrillo que pueda cocinar dicho nombre. Pues bien, don José Canuto María, no sin vencer en grandes dificultades por cuanto, al percibirse el sospechoso de la presencia de los inspectores, emprendió la huida por las terrazas vecinas, aprovechando la oscuridad de la noche y lanzándose a la calle desde una considerable altura. Todos los delincuentes y canallas hacen sus crímenes bajo la luz de las tinieblas para no salir a la luz pública y no ver el sol. Porque son miserables, tienen el alma oscura y el corazón corrompido. Después de las manifestaciones del detenido, se le pudo localizar otro nuevo depósito que contenía 3 kilos de hachís y 910 gramos de grifa. El señor Canuto María... Decíamos que dicho señor, que ya no voy a mencionar porque provoca chascarrillos, se le consiguió detenerlo, pero se consiguió, aparte de este señor, la detención de una segunda persona que participaba en las tareas de almacenamiento y distribución de las drogas, siendo identificado como Pedro. Los detenidos y la droga intervenida con los aparatos para su distribución, pesos, bolsitas de plástico y grapadoras, pasaron a disposición de la autoridad judicial. Ya sabéis, jovenzuelos, según a qué horas nos acerquéis por según qué calles. ¿Quién conoce tu relación? Soy el desesperado. No vas a animar el muerto. Soy hipócrita estanceado. Pues bien, ahora viene lo mejor del programa, sin lugar a dudas. No, al menos no, lo mejor, no, por favor. Lo mejor, porque es de lo que realmente vivo. Oh, es no. Así. ¡Qué horror! ¿Y qué nos vas a poner? Y colocaos patrocina una vez más, una vez menos, como vosotros y vosotras queráis, pues la gloriosísima horterada. Vamos a poner a una pareja de señoras o señoritas, las cuales me parece que, según dicen las malas lenguas, se han separado y todo, que se me va un poco mal. Nos referimos a la Azúcar Moreno. ¡Qué horror! Sí. Aquellas que participaron una vez en algún año en un festival de estos de Eurovisión. Sí, sí, el Festival de la Caspa. Bueno, realmente yo creo que estaban de acuerdo, ¿no?, con el espíritu de este festival. No, hombre, evidentemente. Lo veo una cosa coherente. ¡Qué horror! Y entonces vamos a poner al tema de Azúcar Moreno, aunque me falte el aire. Aunque no vea la luna, El líder de la Joventut Nacionalista de Catalunya, sorprès conduint sense cap punt. I sabeu qui és aquest home? Sí, que ha estado muy de moda la pasada semana, que ha salido en todas las televisiones. Será el individuo ese que profería con un poseso... ¡Auxili! ¡Auxili! ¡La revolució s'acosta! Estaban pegando unos lapos. Pobre home, pobre home. Unos lapos, unos perroflautas. Unos indeseables. Sí. Qué una vergüenza. Encima le estaban estropeando el traje. Estava collonit de debò, l'home. Setmana d'emocions fortes per a Gerard Figueres, diputat de CiU al Parlament i president de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Dimecres, Figueres va ser un dels diputats a qui els indignats van increpar i assetjar quan intentava accedir al parc de la Ciutadella. Si lo maten. Pobret. I diumenge va ser sorprès conduint amb el carnet suspès, sense cap dels 12 punts. El polític va ser interceptat circulant a 165 km per hora i en examinar-li la documentació, els Mossos van comprovar que conduïa fora de la llei. Figueres va explicar als policies que no havia rebut cap notificació en què se l'avisés de la seva situació administrativa. Quan va ser enxampat, el president de la Joventut Nacionalista de Catalunya... Dijo, auxili, auxili! Ai, pobre home, és que no sé, aquests polítics, quan arribi la revolució de debò, és que, no sé, planyo per ells, pobrets. I encima este no ha llegat la... S'acolloneixen de seguida, con cuatro lapos ya se acojonan, pues imagínate si es que si fueran a cortarles la cabeza de verdad. Y aparte que este dentro de su propio partido tampoco tiene demasiado peso, porque no estaba en la categoría de los que podían viajar por helicóptero, tenía que ir a ras de suelo. Sí, sí. Hombre, es que también hay categorías, sí, claro, esto es un pupilo que se tiene que curtir, tiene que hacer méritos para poder llegar a ser como Mas o Puig. Claro. Hombre, tiene que trepar, tiene que medrar dentro del partido. Sí, sí, medrar de la forma que todos sabemos. Claro. Quan va ser enxampat, el president de la Joventut Nacionalista de Catalunya es dirigia a l'Ametlla de Mar per assistir a un acte del conseller Recoder, com ell mateix va explicar al Twitter. De l'incident amb la policia no em va dir res. Claro, ahí, que cuando queremos nos callamos, ¿eh? Claro. El otro día no se callaba tanto. Sí, sí. Els titulars de permisos de conduir amb una antiguitat inferior als 3 anys disposen de 8 punts. En cas d'infraccions greus, com ara l'excés de velocitat, es resten punts. Per als conductors que no hagin comès cap irregularitat, el Servei Català de Trànsit eleva 12 el nombre de punts quan s'assoleix els 3 primers anys de carnet. Les successives addicions de punts poden arribar als 15 en cas de que no es notifiqui cap infracció. I ell dice que no s'enteró de que no tenia ningú. No, pobret. Ya sabemos la impunidad de la que disfrutan estos politicastros. Y encima, o sea, que tampoco tienen que tener un problema con los gosos, ya que son sus subordinados. Sí, sí. Bueno, pero pronto se les acabará... Y aparte los gosos no... Y ya vos querida la auxilio, sí, de veritat. Los gosos realmente con quien realmente se sientan a gusto son un CiU. Sí. Así. No, hombre, claro. Igual que la Guardia Civil se siente muy a gusto con el PP, los gosos pues con CiU. Mm. Eso sí, claro, luego los izquierdostos de derechas tampoco se iban tan mal. Pero es mejor con esta gente, porque es natural. No, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se me ha ido de la cabeza, sí, lo que quería decir. Me pasa muy a menudo. Malditas drogas. Una profesora sancionada por defender la escuela pública. Madrid, la orientadora del IES, arcipreste de Ita de Vallecas, Carmen Robles, que supongo que nada tendrá que ver con el antiguo miembro del plan que dirigía el Plan Nacional contra las Drogas, que se llamaba Robles, y aquí el apodo que nosotros le pusimos, el Alcornoque. Supongo que no tendrá nada que ver. Pues Carmen Robles ha sido sancionada por los inspectores de la Consejería de Educación de Madrid con un apercibimiento por mostrar en el colegio concertado Liceo Cónsul del mismo distrito una camiseta verde con el eslogan Escuela Pública de Todos y Todas. Y eso, pues, no puede ser, hombre. Bueno, la escuela debe ser privada. No, perdona, que omito una cosa. Es Escuela Pública de Todos y para Todas. Eso es la frase entera. Que aquí había un intento de censura que ahora me he dado cuenta. Pues muy mal, muy mal, ¿eh? Ha sido aquí un asesor que ha metido aquí un poco la tijera. Pero ha sido muy chapucero y poco hábil, porque se notaba la, la frase que tenía debajo del Tipex. Sí, sí. Este, lo que pasa es que el asesor este quiere la escuela que sea concertada, privada, y a ser posible ideológicamente manipulada. Se nos están volviendo un poco pijos ya, ¿eh? Sí, sí. Estamos demasiado bien acostumbrados. Bueno, como los vamos echando y los vamos renovando, se van yendo a los partidos políticos para asesorar a los políticos. Pues decíamos, Robles acudió la pasada semana con sus alumnos de sexto de primaria al citado centro concertado para realizar un examen de evaluación. La docente se puso la camiseta verde como una pancartista, titiritera, como dirían los miembros de la prensa ultracentrista. Claro. Que la plataforma por la escuela pública de Vallecas ha convertido en un símbolo de resistencia. Claro, esto es un barrio que hay mucho rojerío. Barrio obrero. Sí. No como, qué asco. No como el barrio de Salamanca, que es para gente mucho más... Más mucho refinada. Más de bien, gente de bien. Claro. Por favor. Al verla, la directora del centro concertado elevó al inspector educativo una queja. La reclamación llegó al director del área territorial de Madrid, Bonifacio Alcañiz, me encanta su nombre, que decidió imponer la sanción a la profesora. ¡Caza de brujas! El pasado viernes, dos centenares de personas convocaron una manifestación ante el despacho de Alcañiz en protesta por lo que denominan caza de brujas. No entendemos cómo el inspector actúa en este caso y no con las denuncias de muchas familias que protestan porque en colegios concertados, como el Liceo Cónsul, se les obliga a pagar una donación, a pesar de que los colegios concertados reciben subvención. Sí. Señala Agustín Moreno, portavoz de la plataforma. Robles tendrá 20 días para presentar alegaciones para la amonestación, que no conlleva sanción económica, pero que mancha su expediente. Y leyendo entre líneas, que lo va a tener un poco chungo si la echan para encontrar curro en otro sitio. Pero sí, bueno, sí. Supongo que no sé si será que tener la plaza fija, eso no lo sé. No sé, pero ya es una amenaza velada de lo que le puede esperar deparar a esta tía. Y más teniendo en cuenta que en Madrid, pues ¿quién controla las instituciones? Una señora que no hemos mencionado increíblemente en este programa, pero no podemos pasar jamás, nunca, sin mencionarla, que es doña Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad autónoma. Esa gran mujer que... Doña Espe, que si se presentara para presidenta de España, es que yo la votaba. Porque sería una gran presidenta, marcaría historia. Sí, sí. Como Aznar. Yo creo que... Como Franco. Que sería equiparable dentro de las mujeres a dos grandes que fueron, sobre todo, la primera, Isabel Católica, y luego Isabel II. Vaya. Y ya poniéndonos en plan internacional a la señora Thatcher. Sí, a señora Thatcher rescatarla y luego rescatarla sobre todo a la... A la Sala Palin. Ya la mandó Alexa. Pero la Sara Palin es medio tontaina esa, ¿eh? Mejor me lo pone. Mete la gamba cada vez que habla, pero una pasada. Sí. Pues ves cómo somos incapaces en un solo programa no mencionar ni temas de relaciones con la Iglesia ni Esperanza Aguirre. No, es que... Es imposible. Somos así de monotemáticos. Pues hablando, vamos a poner una canción que se la podemos dedicar, pues se la vamos a dedicar a Doña Espe, del CD Cuarto Kilo, que se titula el CD Piedras contra Balas, y la canción, pues como todos sabéis, era un gran lema de la época de José María Ansar. España va bien, dedicada a Esperanza. Pues venga. España va bien, para la mujer maltratada. Sánchez Camacho, escarella pel Carnestoltes de Terrassa. Esta es la señora que quiere emular a Esperanza Aguirre en Cataluña, o sea, convertirse en Doña Espe, la Doña Espe catalana. No, pero no le llega la suela del zapato, no, evidentemente, estoy diciendo que le gustaría. No, pero como Doña Espe no hay ninguna. Exactamente. Menos mal que me has corregido. Pues bien, Alicia Sánchez Camacho, la presidenta del PP a Catalunya, ha presentat una querella contra la Societat de l'Embut pel programa de Carnestoltes de Terrassa d'aquest any. En el fullet, la cara de la líder popular apareixia a la pintura de la Immaculada Concepció de Rubens amb el cos d'una serp que mossega una bandera franquista repitjada per una verge que porta l'estelada. El títol del quadre és Catalunya trepitjant Espanya. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui. Que violenta que és. Segons va publicar ahir el diari ABC... De solvencia contratada, també. Vaja. De la línia del dirigido por Pedro J, más o menos. Sí, sí. A la demanda judicial es qualifiquen aquests fets com un delicte d'injúries, previst pels articles 208, 209, 211 del Codi Penal. Fons del PP van confirmar que la querella es va interposar la setmana passada tal com s'havia anunciat quan es va fer el fullet. A la demanda es manifesta que la utilització de la cara de Sánchez Camacho té un clar contingut ofensiu o denigrant per la dignitat de la persona. Si més no, es recorda que a la Bíblia la serp representa la mentida i la traïdoria. Fons populars van insistir en el fet que s'ha atemptat contra la imatge privada i pública de la presidenta del PPC i que es denigra el seu honor. També sostenen que l'Ajuntament hi va col·laborar i denuncien que l'entitat va rebre la corresponent subvenció del consistori. Entre les proves demandades hi ha la petició de l'Ajuntament de la documentació sobre el finançament i l'autorització de fer el fullet. El president de la Societat de l'Embut, Antoni Puntí, va assenyalar ahir que l'entitat no ha rebut cap notificació oficial de la querella. Fins que no tingui les mans la demanda no es podran fer cap valoració. En tot cas, Puntí va recordar que el Carnestoltes és una festa en què els personatges públics estan sotmesos a la crítica social. De fet, el mateix programa inclou un altre muntatge titulat La crucifixió de Montilla, en què l'expresident és a la creu mentre Marina Geli i Montserrat Tura fan de Maria i Maria Magdalena. Ah, que bueno. Pues, i tinc aquí la foto i es veu una verge d'aquestes... renaixentista, amb una bandera estelada i trepitjant doncs, a la serp, que és la senyora Alicia Sánchez Camacho. I no oblidem que la Bíblia serpiente també representa el diablo. Sí. Senyores i senyores, vamos a presentaros una nueva ONG, Tricornios sin Fronteras, la ONG de la Guardia Civil. ¿Y estos qué hacen? Ahora, luego... Torturan sin fronteras. Ayudan al prójimo siempre. Estamos resucitando una temática que hace mucho tiempo que no se ha tratado. Una época que aquí había una sección de azul, verde o marrón. Siempre nos comemos el marrón. Pues hablamos de los Tricornios sin Fronteras. La revolución ha llegado. Las fronteras no tienen límites. Y los guardias civiles quieren demostrarlo. Sin ánimo de lucro, con la pretensión de... aunar la experiencia de un grupo que ha dedicado su vida a la seguridad nacional y, lo que más importante, a la seguridad de cada persona, que siempre la ha llevado enderezada por el buen camino. Claro. Doctor Tricornio. Tricornios ha decidido crear su propia ONG, Tricornios sin Fronteras, empleando como símbolo la parte más conocida de su indumentaria, que, como todo mundo debería saber, es el tricornio. Nace esta organización creada en el cuartel de Baeza, Jaén. A falta de su inscripción en el Ministerio de Interior, se encuentra abiertas a miembros, familiares y simpatizantes del Instituto Armado, pero no amado. Lo tenía que decir. Pero no amado, tú lo has dicho. Tricornios sin Fronteras, en este caso, aspiran a ser amados encima. Sí, Tricornios quiéreme. Sí, quiéreme, por favor, cariño. Tricornios sin Fronteras se ofrece para ayudar en la prevención de la trata de seres humanos, la lucha contra la violencia de género, el maltrato animal y el asesoramiento en prevención de consumo de drogas tóxicas y en emergencias de bandas juveniles. Es divertido que ellos ahora sean antiviolencia. Sí, antiviolencia. Además, la han practicado a lo largo de su historia. No, no, el caso, el caso aquel de los torturados en Almería... No fueron la Guardia Civil los que torturaron hasta la muerte a... Sí, porque los confundieron... Porque los confundieron con los etarras. Y eran simplemente, iban a una boda de un primo. Uh-huh. Y tantos casos. Bueno, que precisamente la Guardia Civil fue creada para combatir al bandolerismo por los caminos, creada a mediados del siglo XIX. Y luego también utilizada para combatir a los movimientos campesinos de que colectivizaban tierras. Y utilizada también para luego reprimir y el exterminio de los maquis o guerrilleros. Sí, el exterminio de ellos físicamente y a su vez de cualquiera que acusaran de ser colaborador con ellos. Vaya. Está clarísimo, siempre han practicado la paz y el amor. La paz y el amor, sí. Decíamos que aparte de defender la paz y el amor, pues ahora esta gente, mira, en contra del maltrato animal, que para nada no son defensores de la costumbre de los toros o lanzamiento de cabras varias en los pueblos de la España profunda, el asesoramiento en prevención de consumo de drogas tóxicas, ellos nunca han tenido contacto con las drogas tampoco. Ellos no pasan kilos y kilos a través, por las fronteras, ¿no? De España con Marruecos, va. Y en emergencia de bandas juveniles, en el apoyo de necesidades docentes, acoso escolar y atención psicológica. Ellos siempre no han sido nunca acosadores de nadie. No. La organización sin ánimo de lucro, compuesta por guardias civiles, tiene claro que su objetivo primordial es la seguridad ciudadana. Me río. Pero ahora en plan guay, ¿sabes? Sí, sí. A través de diversas actividades quieren hacer llegar a la gente cuáles son sus principales preocupaciones. Sus objetivos no solo estarán centrados en nuestro país. Por este motivo, un ejemplo de las primeras tendrá como protagonista el pueblo saharaui. ¿Y qué le van a hacer al pueblo saharaui, pobre gente? Pues le darán cursillos, instrucciones y todas estas cosas. Sí, ¿no? El próximo mes de septiembre han organizado un torneo benéfico de pádel, como tanto le gustaba a Ansar, que siempre tiene que salir de forma directa o indirecta de este programa, sí. Cuyos ingresos irán destinados al Sáhara Occidental, que tuvieron también la desgracia de pertenecer al Imperio Español y luego pertenecer, en la actualidad, al Imperio Aluita. Vaya. O sea que la Guardia Civil ahora reparte paz y amor por Allende de la Patria. Sí, sí. Son tricornios sin fronteras. Esa gran ONG que se dedica a hacer el bien, a repartir paz, a repartir amor. Ya sabes, cuando veáis a buen rollito, a un picoleto por la calle, le dais un beso, ¿sabes? Claro. Y vamos a poner un tema de Cook Sparrer, el tema es Gorkin. Everyone. estar controlar, saber mirar la muerte, estar controlar, saber mirar tortura, estar controlar, saber mirar inercia, es operación, división, operación, o animal. Telemadrid se excusa por usar imágenes de Grecia para hablar de los indignados en Barcelona. Esta ha sido también una noticia estrella en los últimos días. Telemadrid siempre es una cadena que nunca se ha caracterizado por manipular imágenes. No, para nada, para nada. Bueno, ya no hablar de quién es, por quién está controlada, porque ya lo hemos dicho antes. Ay, esa inefable mujer, doña Espe. Está en todas las partes. La dirección de Telemadrid ha pedido disculpas por el lamentable error que asegura que llevó este jueves a su programa El Círculo a mostrar fotos de disturbios en Grecia como si correspondieran a los incidentes registrados durante las protestas del movimiento 15M ante el Parlamento de Cataluña. Lamentable y poco intencionado. Sí. No, para nada tendencioso. No, no. Pues bien, la dirección de los informativos siente lo sucedido y el programa pedirá perdón en su edición del próximo lunes. Sin embargo, Telemadrid no depurará responsabilidades entre los trabajadores que se vieron involucrados porque fue un error evidente. Sí, menudo error, o sea, que no tuvieron tiempo de ahí de buscar en el archivo fotos ahí diciendo, bueno, va, esta que salen ahí containers con fuego, que sale un policía ardiendo, que salen cócteles volando y balas de goma y bueno, en fin. Esas cosas que pasan, ¿no?, en los disturbios. No, es que eso pasó en realidad aquí, cuando fue el día ese, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente. O por, sea, eso, que lo... por eso gritaba auxilio, auxilio, sí, ese hombre. Que los lapos se convirtieron en fuego. O sea, la gente no tiraba lapos, sino lanzaba bolas de fuego. Sí, sí. La gente escupe fuego. Sí. Si se hubiera querido confundir al telespectador, nos habrían sacado imágenes en las que se veía claramente banderas griegas y cascos de agentes de seguridad que no son de España, dijeron estas fuentes. Desde Telemadrid añaden que la polémica que se ha querido generar por este hecho no deja de ser gratuita, porque las imágenes equivocadas no cambian el fondo del asunto. Lo ocurrido en Grecia tiene un grado de violencia similar al que se registró en Barcelona. Más o menos. Más o menos. Pues ya ves, si estaba la gente ahí sentada con las manitas al aire... diciendo paz, paz, paz, paz y pacifismo y fora politics, pero nosaltres no ens fiquem amb vosaltres. Bueno, como la Guardia Civil también. La Guardia Civil también estaba sentada con las manos así. Claro. Y lo máximo que hubo fue que le pintaron con un spray en la chaqueta la Muserraptura. Sí, una X. Una X. Claro, en forma de Diana. Pues ya ves, lo máximo que pasó fue eso y lo comparan con los disturbios que hay en Grecia. Y encima, tendenciosamente, intentan hacer pasar los disturbios que hay en Grecia por los disturbios, entre comillas, que hubo en Barcelona. Incluido, o sea, incluido con banderas griegas de fondo. Claro. A ver qué pasa, que ahora Barcelona se ha convertido en una ciudad griega. Sí, en una sucursal. Sí, en... como Emporium, resucitando las colonias griegas. Las polis griegas. La plataforma Salvemos Telemadrid, que agrupa a trabajadores de la cadena autonómica madrileña, había denunciado cómo la periodista María López, o sea, una gran mujer, una gran manipuladora, recorría... Que seguro que habría llegado ahí a la cadena a trabajar por sus propios méritos y no por ser de la cuerda de doña Espe. Vaya. Pues bien, esta mujer, María López, recurría a imágenes de enfrentamientos entre policía y manifestantes de Grecia para hablar de la ideología del movimiento de los indignados. Ojalá fuera esa la ideología, pero no. En este caso, la señora manipula y miente como una bellaca, pero bueno. Hombre, aquí decía también el Puig, el más que solo la cale borroca. Sí, sí. Que por cierto, que ahora van a crear una unidad especial de Gossos antiguerrilla urbana, ¿eh? Hostia. Eso anunció el otro día el Puig. Pero si no hay guerrilla urbana en esta ciudad, si se mueve muy poco la cosa. Ya ves, yo creo que... Que van delante del Parlamento, se sientan todos con las manitas al aire cuando tienes enfrente a los villanos más villanos de Cataluña y no eres capaz ni de... Y no eres capaz de tirarles de todo... Sí, hombre. ¿Qué disturbios? Hubo un lanzamiento de botella de agua vacía. Ve a ver. Que impactó violentamente contra la furgoneta de los Gossius de Escuadra y provocó una explosión interior. Claro, una explosión. Sí. Yo creo que llevaba esa botella de agua mineral. Sí, llevaba unas gotas de ácido sulfúrico proveniente de la Libia de Gaddafi. Ahí está. No, sí, está todo conectado. Los disturbios de Grecia, Gaddafi, los indignados. Y ETA, claro. Está todo, vamos, que está todo que concuerda perfectamente. Están todos conectados. Es una conspiración internacional. Que son lobos con piel de cordero. Claro. Que van mucho con las manitas al aire y mucho sentados y tal, pero en el fondo están maquinando a ver cómo la montan en la próxima manifestación. Ya se sabe, la extrema izquierda violenta. Claro. Y terrorista. Sí, sí. Pues bien, esta señora utiliza imágenes de manifestantes en Grecia para hablar de la ideología del movimiento de los indignados. Y al comentar que uno de esos ideales es el pacifismo, aparecían imágenes de choques entre agentes antidisturbios y participantes en la huelga general vivida en Grecia. Y la periodista añadía, juzguen ustedes mismos. A lo mejor era un mensaje subliminar que estaban enviando diciendo que como no se corte el movimiento, pasará como en Grecia. Pues sí, a lo mejor. Esa idea. Bueno, pero que la difunda esa idea, pero me parece bien, pero que diga qué es lo que está pasando en realidad, pues me parece que es muy exagerar un poquito, ¿no? No, yo creo que no, que se ajusta con rigorosidad absoluta a lo que está aconteciendo en la realidad. Hombre, es que estos indignados, cuidadito con ellos. Que el otro día por ahí vi una bandera griega, ¿eh? Ah, yo también la vi. ¿Ves? Eso demuestra que los disturbios que estaban enseñando en Telemadrid pues no difieren mucho de los disturbios que hubo en Barcelona. Y lo que pasa es que esa presentadora se ha tenido que recular y volverse para atrás porque seguro que ha sido amenazada por comandos de extrema izquierda. Claro. Que han amenazado a su familia. Pues bien, la plataforma critica que este tipo de informaciones aparezcan en un medio de comunicación público. Bueno. Que no público. ¡Ah, buen asesor! Se juega de palabras. Y ahora vamos con una noticia también súper divertida. 2 meses encerrado en una caja en Bolivia por hablar por el móvil. ¿Y eso? Ahora lo explicaremos. Insólito e increíble lo ocurrido en una familia de Bolivia. Un padre ha tenido encerrado a su hijo durante 2 meses en una especie de caja por haber hecho una llamada telefónica. Su religión les prohíbe el uso de nuevas tecnologías. La Fiscalía Boliviana liberó al joven tras pasar más de 2 meses encerrado en el habitáculo que su padre había construido para castigarle. Eso es amor paterno y lo demás son tonterías. Ahí estamos. La Fiscalía Boliviana liberó al joven menodita, que los menoditas están rigurosamente y radicalmente en contra de cualquier tecnología a partir del siglo XIX, que durante dos meses estuvo encerrado en una caja de madera de 3 metros cuadrados y 2 metros de alto como castigo por usar un teléfono móvil en Santa Cruz, la cruz que le cayó. La comunidad de menoditas boliviana está en la localidad de Tres Cruces en Santa Cruz, a unos 590 kilómetros al este de La Paz. Según la explicación del padre, el joven pretendía usar el móvil, además de utilizar la radio, y en esa comunidad está prohibido usar la tecnología y por no profesar la religión de su comunidad. El padre del joven ha explicado que su intención era mejorar el comportamiento de su hijo, ya que anteriormente lo habían llevado a una clínica psiquiátrica, pero no presentó ninguna mejoría. ¡Ojo! ¡Ojo al dato, como diría aquel butanito! O sea, que fue el padre quien llevó al psicólogo al hijo, y no el hijo al psicólogo. Ya. Hay que estar colgado, madre mía. No, me parece bien que estén en contra de la tecnología, que tengan su religión, patatín, patatán, pero tener encerrado a 2 meses a tu propio hijo en un cajón de madera, es que hay que ser sádico y malparido. Bueno, aquí salía en esta noticia, también salía un YouTube, que evidentemente no podéis ver, pero ahí salía el habitáculo en el cual no podía salir ni para hacer sus necesidades. Tenía una especie de agujerito pequeño que le tiraba la comida racionada y tiraba unas cuantas botellas donde tenía que defecar y orinar. Ya ves. Al padre le acusan ahora de vejaciones y tortura, por no sé por qué. Sin embargo, el joven ha asegurado nada más salir de su cautiverio que quiere vivir en su casa, aunque quería que su encierro finalizase tras pasar 2 meses en la caja encerrado. O sea, que más o menos tampoco le sentó tan mal que lo tuvieran encerrado, que tenía también un poco de complejo de culpabilidad y de pecado. Pero eso es síndrome de Estocolmo, por lo menos, ¿eh? Hombre, a lo mejor era un metodita y ya, pero un metodita no demasiado puro, porque si utilizaba un móvil y escuchaba la radio... Tú bien lo has dicho, utilizaba. Este chaval ya no lo vuelve a utilizar en su puta vida. Pobrecillo. Siempre las religiones, que siempre sí, son tan liberadoras. Sí, sí, las religiones te liberan. Y vamos a poner un tema de Caótico, Circo, se titula. Unos ladrones guardan el botín del robo a un banco en una caja de esa entidad. ¿Ves? Todo vuelve a casa. Claro. Te robo y luego te lo vuelvo a ingresar. Claro. Por lo cual ambos salimos ganando. Vaya. un espectacular robo a 136 cajas de seguridad de un banco durante el pasado Año Nuevo en Argentina, ofreció nuevos ribetes de película al hallarse parte del botín en dos cofres de esa entidad bancaria, uno de ellos en la misma bóveda asaltada. Unos 415 mil dólares y 1,5 kilos de joyas fueron encontrados dentro de dos cofres a nombre de un exgerente de la institución bancaria y hermana de uno de los prófugos, precisó este jueves el subsecretario de Investigaciones de Delitos Complejos, Miguel Robles. Me mola el término este de delitos complejos. Tiene, sí, tiene sensación, tiene feeling. Claro, esos son delitos que requieren pues una mente más preclara que los delitos comunes. Sí, o vulgares. O vulgaris. Vulgaris, que era más vulgar. ¿Ves? Haciendo juego. Este asesor evidente está sembrado hoy, ¿eh? Este humor para criaturas de 3 años. Sí. Se está investigando la fecha en la que ingresaron la entidad para depositar el dinero y las joyas, aseguró el funcionario, quien admitió lo inusual de que delincuentes elijan el mismo banco para depositar su botín. Según la investigación, la caja de seguridad dentro de la bóveda robada había sido utilizada además para colocar un dispositivo del tipo que se utiliza en minería, de manera de orientar la excavación del boquete. Para dar el golpe, que conmovió a los argentinos en el inicio del 2011, un grupo de delincuentes construyó un túnel alfombrado con hule de unos 30 metros de largo, desde un local cercano hasta la bóveda del Banco Provincia, en pleno... Sí, y hay que decir, claro, que los bancos argentinos no se han caracterizado nunca por robar. No, no, por eso, que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Corralito, remember. En plena localidad, en plena zona comercial del barrio del Belgrano. Los comercios vecinos nunca sospecharon porque creían que estaban haciendo refacciones en un local que se había alquilado 5 meses antes. Los delincuentes trabajaron tranquilamente en la bóveda durante el fin de semana de Año Nuevo y salieron por el local la mañana del lunes del 3 de enero. Pero es que original, ¿no? Hace en noche de fin de año que todo el mundo está de jolgorio, pues venga. Pues claro, bien escogida la fecha. Sí, sí. En las cámaras de seguridad vecinas quedaron registradas las imágenes de un encapuchado que sacaba grandes bolsas y las cargaba en una camioneta antes de marcharse tranquilamente. Los delincuentes se llevaron un total de 11 bolsas con bienes valiosos y se evaluó el botín en unos 10 millones de dólares. El resto de lo robado fue guardado por la banda en dos bancos extranjeros en Miami, Brasil, dijo el jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, Atilio Vicentín. Y luego se vendrían beneficiados por unos cuantiosos... intereses. Sí, sí, sí. Con 10 millones de dólares tenemos intereses que te cagas. Vaya. Te sale, o sea, te sale el director del banco y te hace lo que quieras tú. te lleva bajo palio directamente. Vaya. ¿Qué situación tan bonita? Les pegas el palo y luego, como un señor, vas a ingresar el dinero. Claro. No te come todo el mundo el traserillo. ¿Ha finalizado? Sí, sí. Pues mira, lo que es la fortuna. Un acampado de sol gana 1,3 millones de euros en la primitiva. ¡Hala! Este ya se ha dejado de preocuparse por el problema del trabajo en toda su vida. En Madrid, uno de los manifestantes de la Puerta del Sol ha visto este lunes cómo su vida cambiaba al recibir la noticia. Va a ser que sí, que su vida cambia, por si recibes 1,3 millones de euros de golpe. Vaya. Tras levantar el campamento y volver a su casa, de que había ganado 1,3 millones de euros en la primitiva. Bueno, esto es una noticia un poco muy España directo, ¿sabes? Sí, un poco. Sí, sí, un poco. Es que, por cierto, un programa que injustamente lo van a retirar. ¡Ay! ¡Ay! Eso es una conmoción. Hombre, es una gran conmoción porque un programa de tan riguroso periodismo, que están ahí al pie del cañón, en la brecha, que no es marujeo para nada... Ese programa, que no son sucesos y casos de violencia doméstica de estos cutres. Sí. Ahora tendría que haber un reportero, una reportera. Mata que... con el hacha a su cuñado, a su hermano, a sus hijos y al vecino del quinto. Y luego merienda tranquilamente. Ah, que por cierto, ahora en esta noticia tendríamos que tener un reportero, un asesor en este caso, localizando al afortunado para hacerle una entrevista. ¿Y qué piensa usted? ¿Se siente feliz al haber ganado 1,3 millones de euros? ¿En qué va a invertir el dinero? Claro, las típicas preguntas. Sí. ¿Va a seguir siendo indignado? ¡Ja, Pues bueno, haciendo un poco un breve resumen, porque tampoco esto tiene mucho juego. Decía, cuando esta mañana nos pusimos en contacto con el afortunado, no podía creérselo. De hecho, hemos tenido que decirle que consulte su cuenta para comprobar que había sido agraciado con el premio, y cuando le hemos vuelto a llamar, aún no se lo creía. Dirán, algún bromista, ¿no? Desde el 2007 participaba todas las semanas mediante el sistema de abono de la peña primitiva de Serviapuestas. Hace 2 años la crisis y el desempleo le llevó a cancelar temporalmente su abono por problemas económicos. Sin embargo, el pasado jueves volvió a reactivarlo y la suerte en esta ocasión se puso de su lado. Pues hala. Entrevista ya. Quiero ver exclusiva las declaraciones del afortunado. ¿En qué gastará el dinero? Me importa muchísimo. Ya ves, estamos aquí, que nos importa tanto, tanto, tanto la noticia, que vamos a mandar un corresponsal, o sea, uno de los asesores, que le haga una entrevista a fondo, de mucho interés humano, sobre todo. Sobre todo, y de calado social, ¿eh? Hombre, claro. Que conecte con los sentimientos de la gente. Ahí está, como el periodismo que se hace hoy en día. Y vamos a poner un tema de Chicharrica, Encerrado. Ya te encerraron en un penal teniendo que soportar violencia y más violencia a manos de tus carceleros. Cuando sales al patio, respiras hondo para ahuyentar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Encerrado un día más. Siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, intentando manipular. Inocentes condenados por ser pobres y necesitados, señalados con el dedo por los jueces, esperando que al final esos cerdos firmen tu condicional. Intenta soportar la asfixia que produce estar encerrado un día más. Siempre intentando controlar, siempre intentando manipular, siempre intentando controlar, siempre intentando manipular. Y están jodiendo, jodiendo, están jodiendo, jodiendo, están jodiendo nuestra libertad. Criaturas varias y gente sin ningún tipo de criterio ni moral, y animales varios y varias, pues esto llegó a su fin. Pues nos vamos a ir ya. Sí, hemos estado tú y yo, o yo y tú, como decimos siempre. Los asesores inútiles que hoy han hecho su festival del humor particular. Sí, y tenemos el reportero que ha ido a entrevistar al agraciado con la fortuna. Claro, y de paso lo hemos mandado también a que entrevista a doña Espe, que... Para mostrarle sobre todo nuestro respeto y nuestro cariño. Y nuestra solidaridad. Claro. Y nuestra adhesión inquebrantable. Ahí está. Lo más importante. Y que se presente para presidente del para presidenta del gobierno, y que no se corte. Y para presidenta del mundo. Claro. Y vamos a dejar con unos temas de Desparrame, un grupo que ya hace unos años que no existe y que años atrás tuvieron el mal gusto de acudir a este programa en una no entrevista, bueno, que fue una auténtica porquería. de las cosas más lamentables que ha habido en la historia radiofónica. Bueno, en nuestra línea, ¿qué le vamos a hacer? Aún peor que eso. Aún peor que eso. Es suerte que nadie se acordara de eso, que hace ya mucho tiempo. Bueno. Lo dejaremos con unos temas de esta gente. Desparrame. Pellejo de alcohol con sangre, montón de hueso, unas onzas de carne con muy poco cerebro. ¡Se ha durado! ¡No al amanecer! ¿Qué soy yo? No mi cuerpo, corazón, muy adentro el órgano que late haciéndome vivir muerto largo. Huesos unidos dentro de una casa. ¡Quiero salir! ¡Mi grito no se oye! Por mi gastrógono se empuja la corriente sin alcanzar la orilla. No soy resto hasta la muerte. Inexpugnable castillo del capitalismo. Se nutre de darme tiempo para pensar. ¡O acabar! ¡O acabar! Está muy lejos, si está al lado yo no me meto, no quiero.